Moway es un robot diseñado para utilizar en el aula tanto de secundaria como en la universidad. Vista su característica, su uso irá principalmente ligada a objetivos del currículo relacionados con el aprender a programar, ya que tal y como se pueden apreciar, dispone de una predeterminada herramienta y las posibles modificaciones al hardware no van más allá de los elementos que puedan incorporarse por medio de la placa de expansión.